Muy buenísimas noches, ha sido un verdadero placer venir hasta esta parte de Madrid para celebrar el 25, 30, 40, no sé, el aniversario del Babas que se subió a cantar a un escenario. La verdad es que mola. Y la canción dice: quizás sea por algo de la infancia, la tiza frente a la nariz, papel de plata para el bocata, o aquel primer vino al comer en la comunión de tu mayor hermana. Al fondo del toque la luz, siempre te toca a ti apagarla. Y cuando desde arriba caes, ves que del suelo ya no pasas. Y con los ojos cerrados, joder, qué fácil es. Versos para el trampa. Tú al que no veo desde hace años, desde aquella mala pata. Por canción y bonachón, por mayerro que un arado. En un mal viaje a Chahue, la suerte le ha pecado. Si lo veis adelgazar, para mí que esto no es normal. Qué mal le sienta la corbata, hay que ver cómo se le cortó. En 4x4 su bandilón, el trullo, en el moro, o en malo, alo, alo, alo, alo. La abreviatura de Gonzalo. De pequeño en la guardería jugaba a ser rey mago. Y antes que sumar o restar, ella dividía cuartos. De goleador en el colegio, a goleador en el Maco. No sabéis cómo murió en casa de un cliente que no quería tener ese marronazo. Tras el ataque al corazón, su cadáver arrastró al contenedor más cerca del... todo muy negro. ¿Cuándo? Cuando cayó junto al arroyo por una mierda de rollo. La acusación vivió 3 años, los mismos que pagó el largo viniendo de Holanda. No hay acercamiento de presos hasta frontera gacha. Para finalizar, a mí me gustaría contar lo de Calisto, Molina y Pototo, pero no logro recordar, os lo juro, no logro recordar. ¿Está vivo o muerto o como yo digo? ¿Quién los apuntó en esta carrera? La meta estaba al otro lado, la cena siempre recalentada. ¿Por qué no hacerlo tú también? Se pone todos los días, que los genes no podrán parar allá afuera. Buena vida, y todo tiene que ver. Cuando no hay donde mirar, te caen dobladas y la lengua se morde. Cuando das tanto que hablar, boca peor. ¡Ey, los mejores! ¡La desbandada, aquí que vamos! ¡Epa, que esto acaba de empezar! Joder, que tengo aquí al otro lado del teléfono a Don Quique, Mr. Quique. Qué placer, Quique Suárez, hablar otra vez contigo, ¿eh? Esto es un lujazo de la leche, ¿eh? Hombre, pues no, el placer es mío, Charlie. Ya sabes que siempre que nos vemos tenemos el placer de hablar antes de abrazarnos y besarnos. Ya no sé cómo va a quedar la cosa la próxima vez que nos veamos, pero de momento pues nos conformaremos con una amable conversación por teléfono. Hombre, por luego vamos a disfrutar, que además tiene muchísimas cosas que contar. Y yo, antes que nada, mira, el otro día, ayer, estaba hablando con Charlie User de Radio Crimen, y bueno, sí, tengo claro que cómo está el panorama a nivel musical, a nivel personal, las bandas, etcétera, etcétera. Pero yo le preguntaba a él, y también me gustaría, ¿qué has sacado de positivo o qué sacas de positivo de este confinamiento y de esta pandemia? Salvaguardando que evidentemente no es nada bueno por los muertos que ha habido, etcétera, etcétera. ¿Pero tú personalmente le has sacado algo positivo? Sí. Date cuenta que he tenido algo que cuando vivimos en sociedad, en aquella, la vieja normalidad, cuando se vivía, de lo que decíamos siempre era de falta de tiempo. Y las personas que nos gusta crear, pues eso duele mucho. Entonces ahora ha sido como dos meses maravillosos para no encontrar disculpa para no crear, ¿no? No había manera de decir, es que tengo algo que hacer. No tienes nada que hacer más que esto, ¿no? Entonces ha sido un momento para mí bueno. Se ha escrito bastante. Me ha permitido, pues por ejemplo, hacer el lanzamiento del disco de La Quedarre con propiedad. Hemos podido sacar 4 vídeos previos al tal, que pues en unas condiciones normales hubiéramos hecho un vídeo de adelanto y tiras para adelante, pero es que ahora tenía el tiempo para poder hablar con mi editor, aunque fuera a distancia, ir haciendo vídeos y poder dedicarlo a hacer los singles y hacerlos con propiedad y mirarlos bien. Entonces, poder cuidar un poco el tema de la presentación, de todo el cuidado de lo que ha sido el lanzamiento, pues por un lado me ha permitido estar al 200% porque estaba encima, porque tenía el tiempo, porque podía hacerlo. Y luego, de paso, pues me ha permitido hacer, yo que sé, otras cosas. He podido reeditar dos libros que tenía agotados hace mucho tiempo y que de vez en cuando la gente me pedía, que era el Días de Espicia, Falta de Rosas y El Engranaje de las Mariposas. Entonces, bueno, pues me propuse, digo, ya tenía yo ganas de sacarlos en digital y de que estuvieran ahí, de que queden de alguna manera. Bueno, pues había que hacerlo y nunca tenía tiempo, porque eso significa volver a maquetar, volver a meterte en el lío, y ahora tenía el tiempo. Entonces, bueno, pues vamos a sacarlo fuera, y le podía añadir además prólogos que en las ediciones originales no estaban, ¿no? El Días de Espí lleva prólogo de Manolo Cabezabolo, el Engranaje de las Mariposas lleva un prólogo de Nacho Vegas, que se quedaron fuera de las ediciones originales, utilicé solo como si fueran hojas de promoción, pero ahora en esta reedición pues me ha permitido volver a meterlos. He metido ilustraciones que no había. Entonces, bueno, pues eso y algunos otros textos más, de los cuales igual en breve te cuento todavía más, pero si me ha dado tiempo a hacer cosas. Yo, claro, te digo, nos vamos a centrar también en el disco en directo, que ese ya lleva, que yo tenía muchas ganas de que apareciera, pero lo que tú me decías, y yo lo he visto ahí en tus redes y mirando y en promociones y tal, que ya ahí tienes preparado un nuevo libro además. Bueno, o sea, tengo, por tener preparados, tengo casi dos, o sea... O sea, vamos a ver, por un lado, Turrón y yo tenemos preparada la biografía de los Rodríguez. ¿Qué sorpresa? ¡Hostia! Sí, la tenemos preparada. La idea era sacarla para ahora, para la vuelta del verano. Lo que ya no sabemos es si el COVID nos ha trastocado todos los planes y lo tenemos que dejar ahí aparcado, pero es una biografía oral, hecha con las mismas bases o similar a como hicimos la de Leño, contando con un montón de voces. Hay casi 100 invitados, empezando evidentemente por Ariel Roth, Andrés Calamaro y Germán Vilella, que son los tres componentes que aún quedan vivos de los Rodríguez, y a partir de ahí, pues allí habla hasta el tatu, o sea, todo el mundo, y bueno, pues se cuenta la biografía de los Rodríguez a través de las voces de la gente que lo vivió y estuvieron allí. Está quedando preciosa, estamos en el proceso de maquetación, curro extraordinario, o sea, todo muy bien, lo único que, bueno, antes sí que le teníamos casi hasta fecha de salida y teníamos una especie de plan en la cabeza, y ahora pues no sabemos si va a ser ahora el momento de hacerlo o vamos a tener que aguantar y esperar un poquito más, ¿sabes? Pero el libro está hecho. ¿Qué más? Por otro lado, pues yo la verdad que pues eso, como te decía con el tema de la creatividad, pues hay cosas que no puedes decirles que no porque tienes de pronto el tiempo, ¿no? Entonces yo he ido escribiendo así, digamos, diariamente una especie de diario, ¿no? Así unas anotaciones de lo que me ha ido ocurriendo, de cómo he ido viendo toda esta jugada, y ahora ya que parece como que ha acabado, o al menos ha acabado la primera fase de todo esto, pues bueno, pues lo estaba ahí releyendo y dije, vaya, pues sí, casi tengo un libro, ¿sabes? Juntando todo y cogiendo y tal y cual. Y parece ser, voy a intentar, estoy ahí releyendo para ver si me convenzo a mí mismo del todo, y de ser así, pues sería Aplausos y Caceroladas, el diario de un confinamiento ibérico, y saldría pues cuanto antes, porque esto sí lo quiero hacer en un libro digital, que sale inmediatamente, súper rápido, pues hay que sacarlo ya, porque sale desde la hora, y iría probablemente en formato discolibro, todo en digital también, porque pues precisamente por esto del tiempo que te da y la creatividad. ¿Y pero podemos aspirar a tenerlo en algún momento en físico? A priori no es la idea. No lo sé. No lo sé. Si salen en Amazon, creo que da la posibilidad de que te lo pasen a físico, ¿no? Creo que hay plataformas que se puede hacer en digital y luego te lo pueden hacer en físico. Así como físico como tal, no voy a fabricar en principio. Salvo que entre en una plataforma que hoy en día se lleva mucho, entonces te descargas el libro en digital por 2 perras, y si te quedas hasta 4 perras, pues te hacen el libro ellos mismos, ¿sabes? Entonces creo que será la manera de sacarlo, y luego acompañado, pues verás, en todo este tiempo, y empezamos así como una diversión, pues con mi compañero de vida Trespi, que es la persona con la que más canciones he compuesto, con la que hice De Vientre, y que siempre hemos mantenido contacto desde entonces, y tenemos mucha tendencia a juntarnos, pues un día desde la distancia me mandó así una versión que había hecho él en su casa con el ukelele, que estaba pasando el encierro con el ukelele, el bajo, una tablet, no sé qué, y me pasó una versión así de Tom Waits que había hecho muy graciosa, y me la tiró, me dice, oye, digo, está de puta madre, tal, bueno, pues si quieres hacer algo, vamos a darle, ¿no? ¿Qué tal? Yo me aburro también en casa, vamos a darle. Y empezamos haciendo una adaptación de Leonard Cohen, que es una canción que se llama The Future, el futuro, la hicimos en la adaptación que había hecho Luis Eduardo Aute, porque queríamos también hacerle como un homenaje a Aute, recientemente fallecido. Pero ya nos fijamos, y una vez salió esa, pues de pronto hicimos otra más de Cohen, también adaptada al castellano. Y luego, por otra chiripa de para un regalo que tuve que hacer de cumpleaños, terminé grabándome 2 de Enrique Urquijo. Y luego, por otra chiripa, pues han aparecido, bueno, tenía una posibilidad de grabar una versión de José Chu Esponda, El Bicho. Conclusión, que al final de pronto nos hemos juntado con 6 versiones, todas adaptadas al castellano, originalmente, menos las de Urquijo, estaban todas en inglés, y están todos muertos. Entonces tenemos ahí como una especie de EP de versiones, de 6 versiones, así con ukelele, con su batería, estamos grabando coros, todo con gente que está en confinamiento, o sea que se está grabando así en este rato, pero le estamos dando forma, y probablemente sea lo que acompañe, bueno, es un poco como el fruto de lo que ha dado de sí para Quique Babas y para algunos compañeros este confinamiento, ¿no? Entonces, pues nos ha dado igual para hacer un EP de versiones y para hacer un libro. Entonces ya te digo que eso son cosas que tengo ahora mismo, vamos, que en cuanto te cuelgue sigo liado con la revisión del libro a ver si lo hago, con Elena que me iba a mandar ahí unos coros en los temas de Cohen, porque se había comprado un micro y estaba ahí en su casa grabando esta tarde. Entonces, bueno, estamos ahí rematando confinamientos y rematando creatividades. Oye, está de putísima madre, porque veo que, bueno, te iba a preguntar por qué ha tardado tanto pues en salir este disco en directo. Pero, y digo, bueno, pues no sé si estarás tocándote las narices, pero tú de tocándote las narices, nada, tú no paras, ¿eh? Bueno, joder, yo que sé. Tocándote las narices en el sentido figurado, ¿eh? No, en el sentido figurado. Lo sé, vamos, del otro, no sé de qué me hablas. Pero, bueno, para mí crear le da sentido a mi vida, ¿no? En estos días que he tenido mucho tiempo para a veces... Bueno, he reflexionado poco, pero a veces sí me ha dado para pensar, ¿no? Y digo, ¿y tendrá esto de la escritura o el ponerte delante de un micrófono? Bueno, es que le da sentido a mi vida. O sea, de pronto, cuando, pues por el caso, por ejemplo, de escribir este diario ibérico, es que yo cuando las cosas, digamos, me superan o no las comprendo o me impactan mucho, necesito escribirlas, porque a veces creo que así es la manera de soltarlas o de no olvidarlas. Entonces, me pasa y ponerte delante de un micrófono y poder dar lo tuyo, para mí me parece un regalo de la vida, ¿no? Entonces, pues lo vivo desde ahí, no paro. O sea, realmente, y volviendo un poco a lo que decías, es verdad, el directo se grabó en el 2019 y no ha salido hasta el año 2020, pero porque estaba esperando una buena oportunidad. Yo tenía hablado con Alén, que es el sello del dromedario, que es el batería de Marea, y a mí me apetecía sacarlo con ellos, la verdad. Y entonces, una vez comiendo, pues cuando Marea estaban en plena gira, se lo comenté. Me dijo que encantado, claro. O sea, bueno, yo qué sé, yo, Marea y los Quiques, digamos que mantenemos una relación ya larga desde hace 20 y tantos años, ¿no? Entonces nos conocemos a un nivel así de un colegio sincero y de buen rollo. Entonces, bueno, le comenté y me dijo, venga, adelante. Y lo que pasa es que entonces estaban en plena gira de Marea. Me dice, pero yo no voy a... Vamos, no puedo hacer nada hasta que no acabe la gira de Marea. Uh-huh. Dije, bueno, pues esperemos a que acabe la gira de Marea. Pues dicho y hecho, ha acabado la gira de Marea. Acabó en diciembre. Pues hemos tenido estos 3 meses para preparar un poco todo y poder hacer ahora el lanzamiento. Entonces... no era por falta de creatividad o de algo, sino que tenía que encontrar su momento, ¿no? Y dijimos, hagámoslo ahora. Uh-huh. Nos hemos atrevido a sacarlo en pleno confinamiento, pero es que tampoco yo quería retrasarlo ya mucho más, ¿sabes? Se grabó el año anterior, salía este. Es verdad que teníamos conciertos por delante, que es donde pues grupos pequeños como somos nosotros, pues es donde venden los discos, ¿sabes? Uh-huh. Pero también es cierto que como no sabemos cuándo se va a aligerar esta situación ni cuándo se va a poder a volver a un algo normal, pues dice, pues igual entonces ya no lo saco nunca, porque claro, llegó esto y digo... Claro, pero de todas maneras, fíjate, y perdón que te interrumpa, también yo, conociéndote como te conozco, entiendo que cuando pasa tiempo, este tiempo que ha pasado... que la verdad es que yo entiendo que es un tiempo también normal, entre hacerlo, facturarlo, entre comillas, y darle pulido, ¿no? Tú eres una persona que cuidas dentro de tus límites todo al máximo detalle. Entonces yo también entiendo que el tiempo que se tarda es porque también lo has querido cuidar al mimo y al detalle, y es porque claro, hablamos de un directo muy especial para ti, además. Claro, efectivamente. O sea, eso lo ha permitido tanto el tiempo, que ha permitido poder dedicarme bien al... Pues a la propia edición, ¿no? Al artwork, ¿no? Al principio no tenía muy claro cómo lo íbamos a hacer, ni qué iba a haber blanco con un dibujo de acuarela, ni cosas que han ido llegando cuando te da el tiempo para pesarlo y sopesarlo todo. La elección del repertorio, o sea, el concierto fue bastante más largo de lo que aparece en el disco, pero bueno, luego quise sintetizar y quedarme con el núcleo duro de las composiciones más emblemáticas, ¿no? Todo eso ha llevado un proceso de pensarlo y de sopesarlo. Entonces, bueno, ha permitido algo que ha sido muy bonito, que está muy bien a veces en los proyectos, que es como olvidarlos para volver a ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces se grabó el directo, que fue una noche mágica, que fue una noche muy bonita, muy con los míos, tanto los del escenario como los del público. O sea, yo estaba con mi gente absolutamente fascinado de que todo estuviera saliendo y de que todos estuviéramos allí con esa cara de gusto. Entonces, luego, digamos que, vale, nos lo mezclamos, que nos llevó otro tiempo de encontrar bien cómo queríamos ofrecernos y tal, y luego me pude olvidar un poco de ello mientras María acababa su gira, para poder retomarlo de pronto ahora desde principios de año y ya darle el remate final. Entonces es cierto, como tú dices, que el tiempo también permite cuidar el proceso, ¿no? Sí. Que hay veces que esa falta de tiempo luego te lleva a dejar erratas por ahí que luego no te gusta ver, ¿sabes? Sí. Entonces mejor así. Soy la primera rata en saltar del barco. Soy la gallina amilanada que no puede volar, pero sabe najar por patas. Soy el gurrumino avestruz que encuentra la paz con la cabeza bajo el agujero. Soy el rajado que crece sobre el tronco de este árbol enfermo. Y así sobrevivo en esta guerra y colume a las mensajeras de la parca, a la impotencia, el aburrimiento y la apatía. Y me tributo el honor de ser observador de mi vida. No hago otra cosa que llevar a cuestas la morada y el teatro, la calle y el beso. Como el viejo bluesman, como el inmortal segundo de este presente que es lo único que tengo, Alberto, joder. Y sigo la línea recta que me marcan mis orgullosas manos de obrero fino, los mandamientos que bombea la Biblia de mi corazón. Soy el cardo seco, el trapo quemado que espera chispa para prender fuego. Soy el guiñapo que arde, soy el capitán cobarde. Y si el barco se hundiera, yo sería el capitán. Pero este no es mi barco y yo no soy de nadie. Ni tampoco sé nadar. Es la pálida muestra que alargando mi sombra me declara maldito. Me reduce la historia. Creía que eran gaviotas y son buitres. Y azotando de la nuca la esencia van jugando con mi pan, jugando con mi pan. ¡Arriba! Que si el barco supiera, yo sería el capitán. Y este no es mi barco, y yo no soy de nadie, tampoco sé nadar. Me dedico a soplar niebla, que los bichos están ahí. Te prometen almohada, te la dan por las dos caras, y te jugan con la boca desangrada de no latir. Rechace de carne las calculadoras. Analógico es el pulso que me mueve y sé que van jugando con mi pan, jugando con mi pan. A lo lejos veo tierra, signos inconfundibles. otra vez sobrevuela. No sé si serán aves fénix o buitres. Rondaré otra vez por putridos pasillos. Anclarán de nuevo mi hábito en el lodo. Irán jugando con mi pan. Jugando con mi pan. Pues si el barco se hundiera, yo sería el capitán. Y este no es mi barco, y yo no soy de nadie. Tampoco sé nadar. Me dedico a soplar niebla, que los bichos están ahí. Te prometen almohada, te la dan por las dos caras. Y te juzgan con la boca desangrada de no latir. Me dedico a soplar niebla. ¿Y yo? Te dedico a soplar niebla. Me dedico a soplar niebla. Se dedica a soplar niebla. ¡Yo! La, la, la, la, la, la, la, la. Oye, ya lo has dicho que no está el concierto entero, ¿no? Los que tuvimos la suerte de estar allí vivimos ese concierto entero de cabo a rabo. Pero bueno, cuéntame, ¿te ha costado o te ha dolido mucho cortar o apartar determinadas canciones? Bueno, hombre, las que están son las que se tenían que quedar. Hubo en su momento el proceso de corte, pero... O sea, lo que pasa es que yo tenía muy claro, no sé por qué, que quería un disco sencillo y no doble. Quizás, mira, mi disco favorito del rock en directo es el Rock and Roll Animal, de Lou Reed. Y es un disco que es sencillo, cuando los directos de Lou Reed probablemente duraban el doble o el triple, ¿no? Pero siempre me ha fascinado esa manera de sintetizar, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que el directo de Leño también es sencillo. Es sencillo, ¿sabes? Bueno, son discos que me llaman mucho la atención, que eran sencillos, y entonces yo quería algo así, que se te quede rápido y corto, ¿no? Entonces son 45, no creo que llegue a los 50 minutos de disco, donde seleccionamos una docena de temas que para nosotros son probablemente pues los más importantes, no solo de la desbandada, sino de mi carrera, ¿no? Entonces yo no solo me limito a coger a los temas de Quique Suárez y la desbandada, de Quique Babas y la desbandada, sino a temas que pertenecen a mi historia, y había temas que tenían que estar, tanto de Quimputrea como de Vientre como de Boboscanos. Eso, como los invitados, que es otra cosa, pues que vamos, se me cae la baba. Invitados tremendos, absolutamente tremendos, ¿eh? Joder, bueno, pues, o sea, gente de alguna manera, fíjate que son tremendos, porque todos ellos como artistas son tremendos, pero creo que a la par se daba tal naturalidad, o sea, todo lo que hicimos ya lo habíamos hecho antes, no había nada, algún detallín, pero no había nada que no nos resonara a todos desde dentro y que no lo cogiéramos como nuestro, ¿no? O sea, me explico, por ejemplo, Cuchi Romero salió a hacer Virgen de la Caradura. Claro que salió a hacer Virgen de la Caradura. Es que tenía que hacer Virgen de la Caradura, porque él la cantó en el disco original de Vientre del año 2005. Sí, exactamente. Y luego la ha cantado 300 veces con nosotros cada vez que hemos coincidido y se puede subir al escenario a cantar. Entonces, ese tema él sabe, que él se sabe y lo sube y lo hace, ¿no? O La Chari con el Capitán Cobarde. Es que ya hemos tocado antes La Chari con el Capitán Cobarde. Ya hemos hecho... Entonces, tenía que venir. O el Lichis haciendo Todo lo Hago Fatal, de Vientre. Bueno, es que ese... esa canción él ya la hizo en el disco original en el año 2000. Entonces, bueno, pues es que era como bastante natural que llegasen, ¿no? No sé, Rubén Pozo hizo Yure, es que él ya había hecho Yure antes conmigo, entonces... Y hablamos de gente que, aparte de que hayan hecho esas cosas contigo, ha habido unos lazos de unión muy, muy potentes entre tú y ellos, además. No solamente claro. como músicos o como tú, que has estado involucrado en promociones de diferentes grupos como Pereza, ¿no? Sino claro. ese núcleo de amistad, bueno, bueno. ¿no? Bueno, se genera un núcleo que no era... Bueno, o sea, otras veces es cierto que cuando haces discos en directo, invitados, pues llamas a alguien que te fascina, al cual pues no conoces, se genera un buen rollo que te cagas generalmente, y esa persona llega y lo ensaya en el local y se hace en el directo y se toman las cervezas y todo el mundo contento. En este caso, aparte de tener que hacer eso, evidentemente, de que venir al local, ensayar, tomar las cervezas y despedirnos, se daba que había ya una relación previa de muchos años. De muchos años y además en diferentes aspectos. O sea, que yo qué sé, yo con Cuchillo eventualmente cambia. He cantado muchas veces Vicente la Calavera, pero también he entrevistado 3 millones de veces porque él es el cantante de Marea y yo soy crítico musical en una de mis facetas. Entonces, nos ha tocado verle desde ahí. O con Lichis, pues claro, una vez hicimos una gira, una mini gira los dos juntos y hacíamos versiones y tal, pero es que también he sido su runner, o sea, también me ha contratado y he ido de conductor en su furgoneta, o sea que la relación por ahí se establecía desde varios lugares, yo que sé, con Capitán Cobarde no solo ha sido cantarnos la Chari o hacer un poema, que siempre suelo hacer con él, sino que también he hecho guiones para vídeos suyos. Entonces hemos ido a grabar un vídeo donde yo era el guionista, ¿no? Entonces, o con Rubén, yo he trabajado con Pereza en la sección de promoción muchas veces. Entonces se daba pues esa dualidad, no solo eran compañeros en algún momento dado de escenario, que lo han sido todos, sino que luego han sido compañeros en otras facetas, que va mucho más allá del encontrarnos en los bares, bebernos 200 y echarnos un rato de risas, que también, ¿no? Pero también en otras labores. Entonces, todo eso, bueno, generaba pues una comunión ya de antes, pero que ese día se unificó y sobre todo, y para mí, muy fundamental, contar no solo con estos nombres, digamos, de relumbre, de artistas que han hecho cosas muy importantes aquí, sino contar con mis artistas, con los míos, con la gente de Quimputrea, con la gente de Vientre, con la gente de Huevos Canos. Bueno, eso era la gloria bendita, ¿no? O sea, poder juntar a Trespi y al Mono y a Freddy, que habían sido trombonistas en Huevos Canos y percusionistas, respectivamente, y de pronto volver a enfrentarles. Ellos sí que hacía años que no tocaban esos temas, ¿sabes? Y volver al local de ensayo, a juntarnos todos, a volver a darle una vuelta a temas que para nosotros significan mucho, ¿no? Volver a subirme con Bruno y con Quique Turrón a un escenario, joder. Pues fueron momentos muy mágicos, ¿eh? Fueron momentos muy mágicos, ¿no? Sobre todo la gente que nos hemos seguido. Te hemos seguido y hemos seguido a Quimputreac. De repente ver a tanta gente por encima del escenario, que es maravilloso, fue maravilloso, absolutamente brutal, además. Sí, no, fue a pedir de boca. O sea, que yo me desbordaba la alegría, realmente, ¿no? Pero estaba... la responsabilidad, que también es una parte importante que desbordaba, ¿sabes? Pero me desbordaba la alegría, ¿no? El poder estar ahí y, ya te digo, con mi gente, ¿no? Y ahora, bueno, ya no solo, fíjate, no solo era toda esta gente que para mí son todos importantes desde esa medida, sino que abajo, entre el público, se dio... Había una chavala que me hizo mucha gracia, ¿no? Hace poco dice, joder, pues estuve en el concierto, Quique, y si te digo la verdad, apenas te vi. Digo, no me jodas, pues anda que haya sitio para escapar. Se dice, es que me la tiré dando besos y abrazos a la gente. Hacía tanto tiempo que no veía a no sé quién, ya no sé cuántos, ya no sé qué. Ese día nos juntaste, cabrón. Digo, coño, pues es verdad, ¿sabes? Sí. Entonces no solo se dio una asuntanza de gente arriba en el escenario, de gente importante para mí, sino que abajo estaba gente que me lleva viendo desde hace 20 y tantos años, ¿no? Y bueno, pues un día bonito para poder reencontrarnos. Oye, yo no me quiero, yo sin menospreciar el resto de músicos invitados, etcétera, etcétera, yo quiero recalcar a la parte femenina del grupo que te acompaña, que a mí personalmente, tanto una persona que a mí me gusta su voz enormemente a nivel femenino que está ahí acompañándote, y luego otra pedazo de música que me encanta, que está con el acordeón, que, a ver, sin menospreciar el componente masculino de la banda, pero, hostia, que a mí me gustaría un poco recalcarlas, porque a lo mejor pasan, entre comillas, como muy inadvertidas, ¿no? Pero le dan muchos matices a tus composiciones, ¿verdad? Yo de hecho difiero de tu opinión, no creo que pasen, no creo que pasen inadvertidos, la verdad, o sea, primero porque si hablamos de voces, en el grupo solo hay una persona que canta, y es Esther, las cosas como son. Entonces, cuando alguien cierra los ojos, pues bueno, el personaje Babas puede ser muy entrañable. Okay, yo digo inadvertidas, Quique, porque, evidentemente, a ver, tienen una calidad las dos tremendas, pero, a ver, para bien o para mal, tú te llevas muchas miradas, ¿sabes? O sea, me refiero que, claro, o sea, no digo yo que no, eso, o sea... ¿Sabe? Para bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal, yo creo que te llevas muchas miradas y es lógico, ¿no? O el turrón cuando sale también, pues se llevan muchas miradas, ¿no? Bueno, claro, o sea, Quique y yo primero, porque Quique y yo generamos una cierta química, y esto es metáfora y es literal, pero es cierto que la generamos y que hacemos un trabajo a veces juntos que bueno, que luego puede ser que a la gente le puede interesar, porque tenemos una carrera por detrás como críticos y como esto y como lo otro y no sé qué, que entonces, bueno, cuando se juntan los dos Quiques, pues siempre pueda generar entre los nuestros una expectación de vernos juntos, ¿no? Eso es bueno. Ahora, a nivel musical, yo desde arriba lo siento. O sea, yo cuando Begoña sube al escenario... Es brutal, ¿eh? El público se calienta. Y eso yo lo tengo comprobado, porque lo sabes, ¿sabes? Sí. Cuando Esther empieza a cantar y empieza con esa de Patti Smith, o cuando acomete la versión de El Fino, de Leño, y lo hace Esther... Es que la gente se queda embelesada. ¿Por qué? Pues porque es verdad, yo soy el personaje. Yo soy el que se pone la ropa de basurero, soy el que pone la cara de Lelo, tal y cual. Pero la que canta es Esther. Las cosas como son. Entonces, si quieres cerrar los ojos y disfrutar de música, de verdad, que se quite el Quique este y dejen cantar Esther Cabello y que se ponga Begoña Larrañaga tanto con el piano como en el acordeón. Y entonces vas a disfrutar. O sea, Begoña es un miura de la música, es una fuerza desbocada de la naturaleza. Toca como Los Ángeles y tiene un algo punk, ¿sabes? Que es absolutamente brutal. Entonces... Bueno, yo por eso te decía que difiero, porque igual soy yo el que las admira tanto, ¿eh? Yo yo tengo que decir que admiro muchísimo a ti, a Turrón y tal, pero yo no puedo evitar, me acuerdo en ese concierto, me fui a hacer fotos como un loco a las dos, o sea que... No me extraña, o sea, yo hay veces... De los momentos que más disfruto cuando hacemos Quique Babas y la desbanda, y digamos que Begoña es un miembro itinerante, a veces cuando puede viene, a veces cuando puede no, pero cuando está esos momentitos puntuales en los cuales yo me bajo del escenario para dejar cantar a Esther sola y ver a Begoña metiendo un jamón mientras la otra canta, es probablemente de los momentos que más disfruto de un concierto mío, cuando yo me bajo del escenario y puedo disfrutar de mi banda. Entonces... Claro, es una cosa brutal, y es verdad, y creo que son muy destacables, rescatables, y tanto Esther Cabello como vocal y Begoña Larrañaga como música. Vamos, o sea, es un gusto. Absolutamente tremendo. Y tiene un problema, se va a poner a pasar speed, y las brujas se comentan, agárrate, se quiere reír. La Chari recibe en su casa con boas de plumas de sol a sol. No te confundas, su guasa, su alma es peluche con brilla de amor. Chari, Chari, Chari, Chari, estás muy suelta esta temporada. Chari, Chari, Chari, Chari, está muy suelta esta temporada. Chari tiene la solución, se va a poner a pasar en pib, y esas rondas de a millón, las lágrimas en casa junto al mal humor. La Chari se diseña ropa, harta costura de callejón. Y hay gatos que la magulla, y hay veces que quiere y hay veces pues no. Chari, Chari, Chari, Chari, está muy suelta esta temporada. Chari, chari, chari, chari. Está muy suelta esta temporada. Se le quedó corta la patria querida. Se le quedó al alza la bolsa y la vida. Y se queda contigo si quieres. Hey, hey, hey. Ay, chari, chari, chari, chari. Y estás muy suelta esta temporada. Chari, chari, chari, chari. Estás muy suelta esta temporada. Chari, chari, chari, chari. Estás muy suelta esta temporada. Chari, chari, chari, chari. Y estás muy suelta esta temporada. Y esta temporada. Todo el mundo quiere. Todo el mundo desea. Todo el mundo merece una chari en su corazón. Chari, chari, chari, chari. Estás muy suelta esta temporada. Chari, chari, chari, chari. Estás muy suelta esta temporada. Chari, chari, chari, chari. Estás muy suelta esta temporada. Chari, chari, chari, chari, chari. Estás muy suelta esta temporada. Y esta temporada. Y esta temporada. Y fíjate que también decíamos lo de los invitados. Sé que también no pudo ser, pero Francis de Doctor Deseo, entre comillas, la espinita de que no pudiera venir también esa noche, ¿no? Hay dos personas que no pudieron venir esa noche y que además pertenecían también a ese universo de cercanos míos, ¿no? Que uno era Manolo Cabezabolo y el otro era Francis de Doctor Deseo. Con ambos los sitúo en los mismos términos a los que puedo situar a los antementados, o sea, gente con la que he pasado muchos y buenos ratos, ratos de escenario y ratos de debajo del escenario, y a los que he entrevistado en multitud de ocasiones y nos hemos tomado 47 cervezas en otra tanta multitud. No pudo ser, o sea, yo por mí que hubieran estado todos, pero Francis, si no recuerdo mal, se iba a México. Se iba a México, se iba a México. Se iba a México en esos días, o sea, que tenía ya su sí y luego salió lo de México, o sea, estaba pendiente del vuelo y al final pues tuvo que ser que no. Y lo mismo, Manolo también, me dijo que encantado, además hacía con Manolo hacía más tiempo, es el que hace más tiempo que no veo, un montón que no nos vemos, y teníamos muchas ganas los dos, y le salió un bolo, le salió un no sé qué festival, así que no se pudo hacer nada, con la verdad. Manolo Cabezabolo, además, yo me acuerdo de un festival en el Derrame Rock, donde Kim Putrea fue allí, y coincidió también con Manolo, y saliste y salió Manolo a tocar con vosotros, además. Ya, perdona, es que me acabo de ir. Ah, perdón. ¿Qué te he perdido? Que lo que te estaba diciendo, que además con Manolo Cabezabolo coincidisteis Kim Putreaj en el festival en el Derrame Rock, y me acuerdo además que Manolo Cabezabolo subió con vosotros también a marcarse un temita, además, el Véndemelo, si no me equivoco. Hombre, claro, bueno, esa era la idea era hacernos el Véndetelo con Manolo, sí, bueno, de hecho lo tenemos grabado, con Manolo, a mí me gustaba ya... el original, y mira que yo no soy particularmente del heavy, pero el tema original de los Judas, bueno, hay temas, yo no soy muy heavy, pero hay temas de heavy que me parecen como brutales, ¿no? O sea, como composiciones sueltas, ¿no? Así tal, o sea, Accept, Iron Maiden o los que sean, y en concreto el Breaking the Law es un temón, y la versión salada y gamberra que le hizo Manolo siempre, pues nos parecía como fantástica. Entonces en la época ya de Kim Putreaj, y pues lo hicimos unas cuantas veces, hicimos una gira, una mini gira con Manolo, y era uno de los temas, y sí, es claro que se subía de invitado, claro, eso. Vamos, el tema para mí es como si fuera suyo, aunque sea un original de Judas, en realidad es un tema que él ya se ha apropiado, ¿no? Y era un tema que a mí me encanta hacer, ¿no? Él lo recuerda esas cosas también con mucho cariño, porque tuve la oportunidad de entrevistarle en Radio Vallecas justo antes del encierro y del confinamiento, ¿eh? Y en la entrevista hablamos de esa actuación y de, bueno, ya de la mini gira, pero sobre todo de la del Derrame Rock, y le guarda un recuerdo muy especial, así que, oye, una pena que tanto él como Francis no pudieran estar, pero bueno, en otro momento serán, ¿no? Pues más habrá, claro que sí, más posibilidades habrá, y eso, juntarse con los amigos siempre es una buena misión, buscarlos y encontrarlos, así que nos encontraremos en algún momento, vamos, yo lo doy por seguro. Oye, en cuestión de sonido, imagen, por ejemplo, del vídeo, yo he ido viendo los vídeos que hay y el sonido, que también tengo que dar las gracias a Óscar del Dromedario Records, que se preocupa y que me ha pasado también para poder escucharlo todo y tal. ¿Y has conseguido sacar ese sonido concreto a nivel técnico que querías que se quedara plasmado en la grabación? Me explico, porque la grabación siempre hay muchos nervios y hay veces que resulta que falla lo que sea y no sale ese sonido que quieres, pero ¿lo has conseguido? Bueno, mejor de lo que yo me esperaba. Yo de hecho desconfiaba un poco del sonido, pues porque oigo muchos discos en directo donde realmente si has estado en ese directo o si has oído esas canciones en estudio, luego llegas, ves escuchas el plástico, digamos, ves el CD y no llega ni al calor que hubo en el directo ni al buen sonido que tiene un disco en estudio, ¿no? Entonces, a mí seriamente me preocupaba que consiguiéramos sacar el sonido que tampoco, si lo nuestro es Sota Caballo Rey, o sea, que es rock and roll, no es que tengas que pedir, pero aún así el rock and roll tiene su misterio y tiene su... hay que saber hacerlo. Pero he tenido la suerte de tener al enorme Sergio Delgado a los mandos y a los controles. Sergio es un grande, o sea, Sergio, tuve la suerte de trabajar con él hace muchos años en televisión, en un programa, y él era entonces sonidista de televisión, sí. Pero cuando se acabó aquella etapa de la televisión, Sergio se empezó a meter mucho en el mundo del flamenco, empezó a hacer el sonido de los flamencos, entonces era técnico de Enrique Morente. Uh-huh. Claro, yo ya años después nos volvimos a reencontrar y fue lo que me dijo un día, oye, a ver qué día me dejas trabajar contigo. Yo decía, a ver, Sergio, hombre de Dios, que tú estás acostumbrado a trabajar con Enrique Morente, o sea, ¿dónde voy yo, chato? Digo, no tengo ni para llegarte a la suela de los zapatos, ni artísticamente, ni económicamente, ni nada. Y te he dicho yo que quiero trabajar contigo, así que estas menudencias ya las hablaremos de otra manera, ¿sabes? Así que ya he visto así, entonces a partir de ahí, cuando te encuentras con alguien que sabe de sonido, que sabe sacar el sonido, te lo hace todo muy cómodo y muy rápido, y donde yo me ahogaba en un vaso de agua, hostia, esto ya verás, no va a sonar, ¿qué no va a sonar? Y que a ver si está todo, lo hicisteis todo, está todo grabado, tenéis allí, el público está dado, los invitados están o'clock, la banda está ensayada, no puede fallar nada. Y efectivamente, pues pasas la liturgia de los botones y terminas sacando un disco que me gusta, o sea que vamos, yo lo he recibido hace 3 días, ¿sabes? Que me ha llegado físicamente. Claro, lo primero que hice fue ir a mi reproductor de CD a ponérmelo a todo volumen para ver hasta dónde podíamos reventarnos. Y respeto, y estuvo, y está, ¿sabes? Entonces es como, bueno, sí, yo estoy muy contento con el sonido. Yo tengo que decir que además estuve esa noche y atestiguo con el sonido, aparte de que a nivel de sonido lo escuchas y está bien, captura la esencia y la magia de esa noche, ¿eh? O sea, yo la verdad es que, y bueno, y viendo los vídeos, ese sonido, como te he dicho, volví al instante a esa noche, con lo cual yo creo que es el objetivo cumplido, el que podamos volver a revivirlo además, ¿eh? Claro que sí, vamos, o sea, bueno, de eso se trata, eso es la misión que tiene un disco en directo, que me parece complicada, ¿no? Hacer revivir una noche única, y yo en este caso me la he hecho revivir con creces, ¿no? Confío en que tanto a los que estuvieron para que la puedan revivir como los que no estuvieron para que la puedan imaginar, creo que va a ser un disco que no puede defraudar. Oye, cuéntame un poco cómo va la parte del vídeo, porque yo sé que el disco está en formato físico, pero el vídeo por lo menos se descarga o viene dentro en formato... ¿Cómo viene esto? Pues te compras el disco y dentro viene una tarjetita con una clave individualizada y te lleva a la web del Dromedario, metes esa clave y te descargas 2 vídeos. Un vídeo es el mismo, con el mismo material que aparece en el disco, es el vídeo, digamos, de la parte eléctrica, sí. Y el otro vídeo, que es acústico, lleva, si recuerdas la noche, pues al principio de... La parte acústica, La parte acústica, ¿no? Que era así un poco pues peculiar, era mi mano a mano con lo que luego iban a ser los invitados de la desbandada, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí hemos hecho también una selección de los temas y sale pues el presente Yuita que canté con Quique Turrón, la canción de Yure que canté con Rubén Pozo y Bego Larrañaga, el pirata de Pereza que lo toca con Rubén... Sí. Los ejes de mi carreta, con Lichis hice tres, pero he rescatado la de los ejes de mi carreta, que de Atahualpa Yupanqui, que era un tema que ya hacíamos él y yo en directo cuando salimos por ahí por la carretera. No me beses en la boca, con Cuchi Romero, era un tema que le teníamos muchas ganas, porque es un tema que él sacó en su disco en solitario, y que era un tema que él me decía, hostia, tío, tienes que cantarte ese tema, tienes que cantarte ese tema, mi hijo, que lo voy a hacer, que te pega de la leche y tal... Y luego, agenda para arriba, agenda para abajo, pues no pudo ser. Pero se nos quedó la espinita de, bueno, algún día encontraremos el hueco donde hacerlo. Y mira, pues el hueco apareció y es este. Y por último, con Capitán Cobarde, que ya más veces he hecho, hace la canción Capitán Cobarde y yo salgo de primeras y hago un recitado. Y bueno, pues esa es, digamos dos vídeos en directo. Hay un vídeo que es acústico con los invitados y otro vídeo que es el eléctrico. Y de eso se compone todo el pack de lanzamiento. Es un disco sencillo en cuanto a disco y una vez dentro tienes ahí un encarte con unos numeritos y un tal donde te descargas tranquilamente en HD el vídeo y tal. Bueno, perfecto. Además hay que decir que, bueno, yo nunca me meto en estas cuestiones de promociones, pero Dromedario, además, si compras comprando este disco, aparte de acceder a los vídeos, que también es muy, evidentemente, muy interesante, tienes de regalo el EP que hiciste con David González. Tengo de regalo el EP que hice con David González, efectivamente. Era... Un EP que, yo no sabía, yo me imaginaba que ya no quedaban copias, pero que sacaste también y que ahí ha pasado un poquito, yo no sé si a la gente se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta, o hiciste poquitas copias, pero bueno, la oportunidad de que la gente pueda volver a tenerlo, ¿no? Claro, bueno, normalmente al dromedario le gusta para los que compran en preventa antes de que el disco salga a la calle, pues como una especie de regalo, ¿no? Y entonces estuvimos pues largo rato viendo qué tipo de regalo se podía hacer, ¿no? Es un detallín, una cosa pequeña, pero, chico, pues no lo sé, yo lo del mechero, no sé qué, vamos, que no acababa yo de encontrar muy bien póster, firmado, bueno, ya hay regalos, pero no me seducía ninguno. Y de pronto coincidió que hace no tanto encontré una cajita pequeña con los maxis que hice con David González, que se había traspapelado. O sea, que yo pensaba que estaba, como muchas de las cosas, siempre hago pocas copias, agotadas, como todas otras cosas. Pues hago, se agotan y ya no vuelves a saber de ellas. Y sin embargo, apareció, me dio una alegría y dije, ¿y qué hago con esto? Y digo, pues aquí los tengo, pues mira, pues un puñado de... Y cuando me dijeron, dije, mira, Tate, que para mí el mejor regalo va a ser este, porque es un maxi... que aparte que de la cariño me parece muy brutal, porque David González es un capo de la poesía realista llevada al extremo, ¿sabes? Entonces hace ahí unos poemas que te ponen los vellos de punta y bueno, nos permitió hacer así un sentido homenaje a algunos de nuestros favoritos o de nuestras canciones favoritas, y metimos ahí pues, la versión de Hey Joe en castellano, sí, la versión de La aguja y el daño hecho de Neil Young también en castellano, y luego una versión así muy macarrónica del Karma Police de Radiohead titulada Guardia Civil, y que van cada una precedida con un poema de David González, ¿no? Que va así un poco al pelo de lo que se va contando, y joder, dije, tío, vamos a ofrecer esto, porque me parece que al comprador del directo esto es una rareza. Se hicieron en su momento muy pocas copias, muy poquitas, nada, o sea, hice más que nada pues por decir hago, ¿sabes? Yo creo que además se repartían de promoción casi todas, yo diría que no salió a la venta como tal, y de pronto al encontrarme de pronto esta cajita de coño, pero las cosas de almacén de pedir, esto cómo lo tenía que abandonar, me cago en la leche, pero esto me ha parecido alegrón, dice, pues mira, aquí se van, ¿sabes? Yo lo recomiendo, evidentemente lo primero hacerse con el directo, ¿no? Pero es un regalito que, hostias, es muy muy especial, y yo que lo tengo lo guardo con muchísimo cariño y mucho mimo. Oye, yo sé lo que me vas a contestar, ¿vale? Pero a lo mejor hay gente que nos estará diciendo, joder, de repente esta grabación en directo que vuelve con toda la gente, sobre todo con quien también has tenido mucha relación a nivel de escenario, como es el Turrón, ¿no te entra morriña de volver otra vez y decir, joder, vamos a seguir lo que dejamos de Lequín Putreag? Yo sé lo que me vas a contestar, ¿eh? Pero habrá gente que lo está pensando, ¿no? Sí, pero no. No, la verdad, o sea, la respuesta es que no siento morriña. No sé muy bien por qué soy persona de mirar adelante, ¿sabes? De tener el proyecto que tenga entre las manos, me suelo ilusionar bastante, ¿no? Entonces siempre estoy ilusionado con la desbandada, y llevamos ya una tirada larga, pero funcionamos bien a nivel equipo humano, funcionamos bien a nivel musical, tenemos ya los temas listos para el siguiente disco. Joder, que son brutales, ¿sabes? Brutales, o sea, de los tiempos más buenos, los temas, yo creo, de los mejorcitos que he hecho en toda mi vida, entonces estoy encantado y demás. Y esto, pues mira, hicimos una especie de brindis por Quim Putreag, que hace un par de años nos fuimos de gira, Turrón con su banda, yo con la mía, y nos mezclábamos todos y hacíamos algunos temas de Quim Putreag, que hicimos 4 o 5 bolos. Turrón se vino conmigo aquí a este directo, a la Aquelarre, a hacerse un par o tres de temas conmigo, y volveremos a coincidir en cuanto las cosas así se nos junten un poco para volver a subirnos, pero desde ahí, ¿no? Desde el lado del encuentro fortuito, casual y amistoso. Y meterme en Mascaranas, pues es que no me tiene, no, la verdad no me... No, también hay que decir que, bueno, porque te tengo aquí, yo estoy preguntando de ti, pero por el otro lado, Turrón está en las mismas historias también a nivel musical, con sus historias, o sea, está también, por otro lado, totalmente diferente. Bueno, claro, sí, claro. Que no crean que es que solo, pues bueno, que es que a lo mejor es que Quique Turrón no está haciendo nada, Quique Turrón está también con la misma también actividad que tú, o sea, soy... No, no, Quique Turrón no para, o sea, que dentro de, yo creo que antes de final de año, eso ya tendrá que contarlo él, a la turronada, cosa que, o sea, yo no te puedo adelantar porque es una cosa que sé que la tiene que contar, pero seguro que terminarás hablando con él antes de que acabe el año, porque algo tendrá entre, se maneja entre las manos. Entonces, bueno, Quique tiene su carrera con los Turrones y tiene que hacer sus discos y sus vídeos y sus conciertos y su tal. Entonces, bueno, cada uno estamos posicionados en nuestro quehacer y en nuestro hacer y en nuestra individualidad ahí, ¿no? Pese a que seguimos compartiendo muchas cosas, o sea que seguimos haciendo libros juntos, ¿no? Bueno, no tengo la necesidad, digamos, de encontrarme con Turrón más de lo que me encuentro, que ya es mucho, ¿sabes? Claro, ¿verdad? Porque también estamos diciendo que también te pidió también lo del confinamiento, pero ya habíais movido lo del libro de Manu Chao, que también era otra cosa, que estáis ahí, estabais haciendo giras de presentación del libro sin parar, además. Sí, salieron, pero no sé, hicimos como 17 o 19... o 19 presentaciones que estaban saliendo guay, teníamos el verano con unas cuantas presentaciones más en unos cuantos festivales de música. Eso sí que se perdió irremediablemente, porque además, bueno, presentar un libro pues tiene la vida que tiene, o sea que lo puedes presentar pero no 2 años después, ¿sabes? Presentar, bueno, pero... pues, en el año de rodaje, y se nos fue, ¿sabes? Teníamos la verdad que un verano a priori bonito de presentaciones de Manu, habíamos hecho ya unas cuantas y vamos a hacer unas cuantas más. Y bueno, pues llegó este stop, pero la verdad que vamos, nosotros con el libro hemos quedado hartamente satisfechos, o sea, muy contentos del resultado del libro como libro. Ha sido un gusto poder... Bueno, poder no creo hacerlo, que lo vayáis a ir dejando, porque aunque pasen años, pase tiempo y toda esta nueva normalidad y todas estas cosas, hay que decir que el libro es fantástico en todos los aspectos, ¿eh? Y sí, no se ha hecho ningún libro para Manu Chao, si no me equivoco, ¿eh? A lo mejor me equivoco, ¿eh? Bueno, en otros países sí, en Inglaterra se hizo un libro sobre Manu y en Italia también. ¿En España no creo, ¿no? Ni en España ni en Latinoamérica se hizo al menos autores castellano parlantes, no habíamos hecho libros sobre Manu hasta los Quiques, pero sí había de hace años, existe un italiano y hay otro de un inglés que habían hecho cosas sobre Manu Chao, pero bueno, que están en esos mercados, ¿no? Entonces aquí digamos que creo que además faltaba una biografía así lustrosa y con enjundia y rigurosa y demás sobre Manu Chao, y esa ha sido nuestra respuesta. O sea que vamos desde ahí súper satisfechos. Yo os recomiendo, yo porque aunque hablamos de música, yo la verdad es que tengo que decir que os he conocido también a Turrón y a ti con todas las biografías que habéis escrito, de grupos a una barbaridad, Yo creo que habéis dado color a un montón de bandas que no hubieran tenido una biografía o por lo menos una referencia escrita, Hombre, pues no lo sé. Bueno, hay de todo. O sea, a Palo Seco no. A Palo Seco la hicimos nosotros, Reincidentes la hicimos nosotros, Boicot la hicimos nosotros, a lo mejor son bandas total, que... ¿Vosotros también? Siniestro Total hicimos una, aunque ellos ya tenían otra. De Rosendo hicimos una, aunque ella tenía otras dos. Te digo que ahí así hay algunas bandas que no éramos los primeros en biografiarles, que ya habían tenido su trocito, nosotros quisimos aportar nuestro grano de arena, y hay otras bandas que no, que la única, los enemigos, pues yo qué sé, la única biografía que tienen es la que le hicimos los Quiques, y la verdad es que, bueno, o sea, bueno, yo miro para atrás y claro, a uno le entra la sonrisa, ¿sabes? Porque muchas son bandas que, si quieres entender de qué va la música popular en España en su vertiente de rock pop, pues tienes que recurrir a ellas, ¿no? Y decir, bueno, que tengan su vida escrita y en papel y que el firmante de ese tomo sea yo, pues oye, a uno le llena de alegría. Incluso, evidentemente, la que dijimos, la que has comentado también al principio, de Aleño, que es desde luego muy, muy importante. Y luego también, aunque no sean referencias como libro como tal, en dos discos especiales de aniversario, tanto del Jimmy Jazz como de Leve, también escribisteis ahí texto. Sí, bueno, esos son curiosidades que salen, ¿no? Yo creo que bueno, que la gente a veces toma nota de que haces cosas. Entonces, cuando en bares cercanos, pues nos ha pasado con el Santana de Segovia, con el Jimmy Jazz de Vallecas, con el Eve de Vallecas, ambos últimos tristemente desaparecidos, pues llegó un momento en que en alguno de sus aniversarios decidieron que querían compartir su biografía con el resto de parroquianos del bar, ¿no? Y que había, bueno, pues supongo que pensaron, ¿y quién nos puede sacar esto? ¿Y quién pueda entender nuestra historia? ¿Y quién pueda hacerlo de una manera que nos guste y nos resulte bonito, ¿no? Pues recurramos a los Quiques, ¿no? Entonces, sí, claro, a mí también me gusta mucho. Es curioso de eso de ser biógrafo de bar, pero bueno, pues así vino y así se hizo. Al final, y ya para terminar, volvemos a recomendar, evidentemente, el disco en directo, que se pongan en contacto con Dromedario para poder ya lo que es la preventa, ¿verdad? O sea que... La preventa ha terminado, hoy está, pues ya. Se ha terminado ya, o sea, ahora ya está, digamos, el disco oficialmente en la calle, o sea, se está estrenando en estos días, anteayer o así. Entonces que ya... Que la gente lo puede recibir en su casa tranquilamente y que la gente apoye un poquito, que estas cosas está bien. Y oye, evidentemente Dromedario, elección adecuada, viendo cómo ha tratado a todas las bandas que ellos tratan. Y aparte de la amistad, tú mimado y a gusto, ¿no? Hombre, date cuenta que el Dromedario es un sello que encabeza Lena Yerby, de Batería de Marea, y la relación desde siempre entre los Quiques o Quim Putré, aquí Marea, pues nos conocimos cuando ambos estábamos en el mismo sello. Grabamos nuestros segundos discos en el mismo mes de verano. A ellos les fue como les fue y a nosotros como nos fue. Pero vamos, te quiero decir que partíamos en aquel momento de una casilla, de la misma casilla de salida. O sea que para nosotros son de los nuestros. Los Marea son de los nuestros. Llevamos años tratándonos y echando el rato de las mil maneras. Entonces, para mí ha sido un gusto y un placer que Alena haya hecho un hueco en una discográfica potente, como independiente, pero potente, como es la que él tiene, y que diga, hostia, aquí que pues encantado, claro que te saco en directo, joder, de puta madre, tío, y ya verás. Y la verdad que trabajando con ellos es un gustazo, o sea que lo voy viendo, ya llevo ya un tiempo en esto y rápido captas cuando la gente le gusta su trabajo, cuando están a gusto y cuando hay ganas de hacer cosas, ¿no? Y con ellos, vamos, no hay duda ninguna. Entonces, estoy feliz. Yo creo que al margen de lo que tú dices de las amistades y todo lo que habéis vivido, creo que es el mejor sitio para la edición y la realización y que lo saquen ellos. Solo ven, viendo el mimo, el cariño con que lo hacen y la dedicación, hostias, yo creo que eso ya, eso ya merece la pena. Así que creo que es el mejor sitio que has podido elegir, ¿eh? El mejor sitio, ¿eh? Sí, sí, sí, vamos, vamos, yo estoy encantado, ¿eh? O sea, es efectivamente, o sea, es el, a veces lo pienso, debe ser el único sitio que podía elegir, no podía irme a otro sitio que no fuera con el dromedario. Perfecto, pues Quique, muchísimas gracias de verdad por aguantarme todo el rato, ha sido un placer enorme y sobre todo enhorabuena por ese disco y evidentemente todo lo que la reedición de los libros digitales, lo que vas a sacar, sacar disco, libro digital, que tendremos que estar ahí atentos y enhorabuena porque la verdad es que sigue más vivo que nunca y eso es una goza. Bueno, jolín, el gusto es mío, que hablar contigo siempre más que una entrevista me parece que estoy charlando con un colega en el bar, ¿sabes? Entonces eso es algo mágico que tienes tú, o sea que para mí encantado, encantadísimo de hablar contigo, Charlie, y un placer, y claro que seguiremos, seguimos vivos tú y yo, lo cual quiere decir que nos vamos a encontrar más veces y seguiremos hablando de música, como siempre. Pues sí, como siempre. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Un abrazo gracias. Muy fuerte. Venga, hasta luego. Un saludo, chao. Chao, agur. Virgen de la cara dura, dicen por echarte morro y por pasarme por el forro, tanto machito cabrío. Virgen de la cara dura, dicen por echarte morro y por pasarme por el forro, tanto machito cabrío. Que nos digan descarados o que nos traten de vacas, no comer del mismo plato, la jodienda es la palabra y los gritos peleados y la lengüita afilada, no sobramos de soltura, se remata la. Que nadie me quite lo bailao, que nadie me quite lo bailao, que nadie me quite lo bailao. Virgen de la cara dura, dicen por echarle morro y por pasarle por el forro a tanto machito cabrío. Virgen de la cara dura, dicen por echarle morro y por pasarle por el forro a tanto machito cabrío. Por besar a mis compadres, por querer morir de vieja, por mirarme en el espejo, por echar canas al aire, por un miedo no cobarde, por ser la que rompe el hielo, porque bailen alambre, porque no le reto al cielo. Virgen de la cara dura, dicen por echarle morro, por pasarme por el forro, tanto machito cabrío. Virgen de la cara dura, dicen por echarle morro y por pasarme por el forro, a tanto machito cabrío. Y es que paso por el forro a tantos machitito box cabrío. Por andar de cama en cama, de mi palabra se duda, si hablo con la voz desnuda del traspiés de la mirada. Cuidado, no te equivoques, que yo ya sé esquivar las hostias.